Julio Voltio, lo claro. Pauma. Fuego, deseo y calor, pasión, sexo sin amor, ardiendo la piel, bajando el sudor bajo la luna, sin querer ver salir el sol, a su favor su linda ropa interior, la hora, unas cuantas copas de alcohol, su movimiento bajo su baby doll, su carita linda, chula como una flor, la malicia corría en su pena, la que me envicia me arrebata y me envenena por despecho, decidió olvidar su pena y inocente, se fue conmigo siendo ajena. Hicimos lento como reloj de arena. No te miento, en verdad valió la pena. Nos sorprendió la madrugada, en hora buena. Pero pagó su error, esa fue su condena. Me dijo que era sola y que era obvio. Que si así no fuera, andaría con su novio. Hace mucho tiempo que no estaba con un hombre. Y hasta me mintió cuando dijo su nombre. Estaba en lo claro que no había ningún problema. Y bailando reggaeton, monté conversación y tema. Nos conocimos, par de tragos nos dimos. Y después de un rato de la disco nos fuimos. Perdóname, en verdad lo siento, me mata el dolor. A veces me siento culpable, pero no fue mi error. Perdóname, en verdad lo siento, me mata el dolor. A veces me siento culpable, pero no fue mi error. Se lo hice con tantas ganas y yo sé que le gustó. Me atrevería a apostar que se juqueó. Le di mi número de teléfono y ella también me lo dio. Dejé mensaje, pero no contestó. No pude evitar, quería verla de nuevo. Y hasta me atrevería a ser su jevo. Imaginando y pensando, recuerdo todavía cómo se me entregaba como si fuera mía. La traté como si fuera mía. Se sentía como si fuera mía. Amaneció conmigo aunque no era mía. Si hubiera sabido, nada le hacía. Al otro día viendo el televisor, una noticia me dejó sin color. Mujer muerta en el piso y un marido suicida. Fue ella quien perdió la vida. Si no te quieres, socio, déjala correr. No pierdas el cráneo por una mujer. No todo el tiempo se gana, a veces te toca perder. Búscate otra que más se puede hacer. Perdóname, en verdad lo siento. Me mata el dolor. A veces me siento culpable, pero no fue mi error. Perdóname, en verdad lo siento. Me mata el dolor. A veces me siento culpable, pero no fue mi error. Me dijo que era sola y que era obvio. Que si así no fuera, andaría con su novio. Hace mucho tiempo que no estaba con un hombre. Y hasta me mintió cuando dijo su nombre. Estaba en lo claro que no había ningún problema. Y bailando reggaeton, monté conversación y tema. Nos conocimos, un par de tragos nos dimos. Y después de un rato de la disco nos fuimos. Lo siento, mami, pero no fue mi culpa. De corazón, lo siento. Me mata el dolor. Julio Voltio, Nelly, el alma secreta. Pauma, White Lion. Me mata el dolor. Mami, Pau, Julio Voltio. Thank you.